Tras las rejas por decidir, porque no quiso tener el hijo de un violador, porque no pudo pagar la pastilla del día siguiente, porque tenía 13 años, porque peligraba su vida. Las mujeres que tuvieron el valor de decidir son perseguidas y encarceladas, mientras violadores, pederastas, secuestradores y narcotraficantes caminan libres y mantienen sus privilegios. Me pronuncio porque encierren a los delincuentes. Yo decido apoyar a las mujeres por decidir.